En Radio Andalucía Información, RAI, el Bulevar del Jazz, con Javier Domínguez. Hola, soy Wynton Marsalis. Un saludo a los amigos de Boulevard del Jazz. Yes, yes. Hello, I'm Elvin Jones, and you're listening to Boulevard del Jazz, and I think in Spain, it's the only way to go. When you want to listen to great music, this is the station, the Boulevard del Jazz. Oh, thank you so much. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes, lunes ya, el día de la luna, y hoy es un día de la luna muy, muy, muy, muy especial, especialísimo día de la luna, porque tal día como hoy, tal noche como hoy, hace justamente 23 años se abrió el Boulevard del Jazz. Fue la primera noche, la recuerdo casi, casi muy bien. Y digo casi porque siempre tengo la misma duda si fue la cucaracha o el manteca lo primero que puse. Yo sé que me equivoqué. Lo que sí sé es que me equivoqué. No sé si quería poner el manteca de Dizzy Gillespie, lo he contado alguna vez, pero es posible que lo haya contado bien, pero ahora mismo no recuerdo bien si fue el manteca de Dizzy o fue la cucaracha de Charlie Parker. Sé que era un viejo disco de la Verve donde venían éxitos de la época del bebop, y venían los dos temas juntos, prácticamente uno era el 6 y el otro el 7, o uno era el 10 y el otro el 11, más o menos. Y yo quiero pensar que quería sentir el manteca. El manteca porque, bueno, porque Dizzy había estado presente hacía no demasiado tiempo, y creo que no sé si había estado por aquí, no recuerdo muy bien, tampoco es importante. Pero yo quería poner el manteca y creo que sonó la cucaracha. Fue lo primero que sonó y con este espíritu sigo exactamente igual. Seguimos juntos aquí, 23 años después, en nuestro Boulevard del Jazz, en este territorio lleno de magia, lleno de lugares extraordinarios y lleno sobre todo de gente maravillosa como tú, de gente maravillosa como usted, gentes que ya no están, desgraciadamente, y para los que quiero tener un recuerdo muy, muy especial, porque fueron bulevareñas y bulevareñas durante muchos años y nos acompañaron muchas noches y su presencia la noto siempre en mi corazón, aunque no estén físicamente. Pero los que estáis también os noto vuestra presencia de verdad, y es tan enormemente grato saber que estáis ahí, que compartimos esta afición por la música, por la cultura de la modernidad, por la cultura del siglo XX y del siglo XXI, y por esta música tan maravillosa que es el jazz. Y bueno, pues como podéis apreciar, estamos donde estamos. Estamos en la calle de la Inopia, estamos en el Michael's, que es el más viejo de todos los clubes de la calle de la Inopia, y esta noche pues con un programa tan especial como podamos. O sea, pues la verdad es que hay muy buenos conciertos. Esta noche es un concierto muy especial por eso, por la fecha. 23 años juntos, que pues ya somos mayores de edad. Tú no habías nacido prácticamente. Cuando sí, tú no habías nacido. Parece un milagro, pero desde entonces casi toda la vida viendo el Boulevard, sí. Me ha pasado muchas veces, o algunas veces, gentes que en la nocturnidad y en la alevosía de no conocernos, de no estar juntos, hemos estado juntos. Y cuando me han puesto cara y me han dicho: Javier, me estás acompañando desde hace tanto tiempo, desde hace tantos años, no sé exactamente. Estoy emocionado, de verdad, 23 años son muchos años, y quiero seguir otros 23, si es posible, junto a vosotros, junto a vosotras, sintiendo esta música y trasladando lo mejor, el espíritu de la libertad, porque esta es la música de la libertad. Este es el gran espíritu del jazz, que era una música de la fiesta, de la vida, de los encuentros, también, por supuesto, de los desencuentros, de la tristeza y de la melancolía. A fin de cuentas, la música de la vida, la música de nuestra vida. Y cuando haces que el jazz sea la música de tu vida, te aseguro que que es una cosa muy, muy distinta, es muy distinta. Así que ya sin preámbulos, desde el St. Michael's, la calle de la Inopia, a tu lado, con tu presencia y con tu calor, muchísimas gracias por estar aquí, siempre. Muchísimas felicidades por formar parte de este pequeño dominio que es el Boulevard, que es tu dominio, que es tu casa, que es tu territorio y que es, a fin de cuentas, el mensaje de tu música, de nuestra música. Habrá otra gran fiesta después también, posiblemente la semana que viene o cuando podamos, otra gran fiesta del Boulevard, seguro que sí. Va a haber también una fiesta episódica grande del 23 aniversario, pero esta noche, a modo de avance, ya, sin más preámbulos, lo dicho. Muchas felicidades, muchas gracias por estar aquí y vamos a disponer a sentir un extraordinario concierto, por supuesto en directo y en los instantes en nuestro club de jazz en el St. Michael's, en la calle de la Inopia. Thank you. We're going to do next a composition, another original, and this is entitled Marie Laveau. Marie Laveau. Thank you. Hi, this is Kenny Barron, and you're listening to Boulevard of Jazz. Boulevard del Jazz. Kenny Barron, and you're listening to Boulevard of Jazz. Andalucía Información. La una de la madrugada. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Decía el refrán bulevareño, ¿cómo era aquello de que nunca segundas partes fueron malas o nunca primeras partes fueron malas? ¿Cómo? Bueno, el maestro Kenny Barron al piano con Stephen Hart. Bueno, un concierto, una parte del concierto precioso que hemos podido sentir en nuestra primera hora de este día tan, tan especial, aniversario del Boulevard del Jazz. Hoy hace 23 años que se abrió por primera vez el Boulevard del Jazz a la audiencia intergaláctica y tú estabas aquella noche y te acuerdas si fue la cucaracha o el manteca de Dizzy Gillespie. Bueno, bromas aparte, estoy muy feliz de estar aquí en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información, celebrando este día tan, tan especial. Y ya os anuncio que va a haber otra gran fiesta también, muy, muy específica, dedicada al aniversario. De todas formas, esto va como avance, aparte, además, aprovechando las fechas en las que estamos. Y es que hoy es el día, justamente, hoy lunes 24 de febrero. No he mirado qué día de la semana era. Debía ser viernes. El 24 de febrero del 91 debía ser viernes o sábado. No lo recuerdo. Hay calendarios perpetuos de esos. Podía haber mirado, pero no me acuerdo exactamente. No me acuerdo. Da igual. Reiteraros mi gratitud. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Noto vuestra compañía, noto vuestra presencia y eso me hace muy, muy feliz y me hace compartir estas grabaciones extraordinarias, estas músicas extraordinarias y vuestra compañía es lo mejor, sin duda, os lo aseguro. Lo mejor del Boulevard es vuestra presencia y vuestra compañía. Y ya seguimos aquí, como podéis imaginar, por el ruido, por la bulla en la calle de la Inopia, y vamos a seguir con jazz en directo, que es lo que hay que hacer, que es lo que es habitual en el Boulevard, además. La música, el jazz, la música. Y mi torpe voz es eso, justo una torpe voz, solo para complementaros y anunciaros y deciros que estamos en la calle de la Inopia, que hoy es fiesta en el Boulevard del Jazz, que hoy se cumplen 23 años y que hay que caminar y andar en el día a día por otros 23 más, por lo menos. Serían 46, sí, está bien. 46 está bien y en 46 cerramos. o no, damos paso a gente nueva que venga para seguir contando historias igualmente y poder disfrutar del jazz de dentro de 23 años, que seguro será otro jazz, otras músicas, otros músicos, aunque quedarán referencias y referentes de los de hoy mismo. Y ya sin más, en directo, en los instantes, desde la calle de la Inopia, desde el St. Michael's, ese club mítico del Boulevard del Jazz, un gran maestro, un gran señor, un tipo extraordinario del saxo, amigo además del Boulevard del Jazz, llamado Joe Lugar. Thank you. Hi, this is Joe Lovano, and I listen to Boulevard of Jazz. Gracias, gracias. Please welcome Steve Slagle, flute, alto saxophone. Barry Reese on trumpet. Larry Farrell on trombone. Ralph LaLama, clarinet, tenor saxophone. Gary Smolian on the baritone. Gary Smolian. James Wideman on piano. Dennis Irwin on bass. Otis Brown III on the drum. My name is Joe Lovano. Thank you for being here with us tonight. We played two pieces from a new recording entitled Streams of Expression. The first piece was Streams, and this last tune was called Cool. We'd like to carry on now with a classic piece of music by the great Tad Dameron, arrangement by Willie Smith, from our recording live at the Village Vanguard, called On This Day at the Vanguard. And this is called Good Bait, Good Bait. That'll be followed by The Birth of the Cool Suite. Thank you. del espíritu de Miles, absolutamente vigente, absolutamente vivo, con este grupo que encabeza el maestro del tenor Joe Lovano. Ha sido un placer, de verdad, ha sido un placer estar aquí esta noche tan especial, esta noche del 23 aniversario del Boulevard del Jazz. La próxima semana os prometo también otro acontecimiento al hilo de esta fecha. Excusas siempre para estar juntos, excusas para sentir buen jazz, excusas para estar en los instantes, en los sitios, en los locales, en los clubes, con los amigos, contigo, con usted. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades por lo que le toca. Y le toca, seguro, le toca ahí. Donde dicen que está el sitio de los sentimientos y de las felicidades y de las infelicidades. Ahí, seguro que ahí le toca. En el control, en la producción y al micrófono, su amigo Javier Domínguez. En la edición, su amigo Fran Hernández. Ambos les deseamos que pasen una muy buena noche, que tengan un buen día, que tengan una muy feliz semana. Cuídense mucho, muchísimo, y la próxima semana, cuando sea el sábado por la noche, ya sea domingo, en la medianoche nos encontramos otra vez aquí en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Lo dicho, muchísimas felicidades y muy buenas noches y muchísimas gracias. Thank you.